Bien, y ahora vamos a ver algo decente y marcial. Ejercicios de precisión. Escuadrón, de frente, march. Un, dos, tres, cuatro. Vino el sargento y me dio un puntazo. Un, dos, tres, cinco. En ese momento pegué un brinco. Sargento, sargento mío, deja el fusil, deja las balas, ponte las medias y lance en aguas. Pinto, pinto, gordo, rico, mi comandante me viene frito. Si vienes a visitarme, yo te voy a regalar un misil como una rosa y una voz como un rosal. Porque mi amado sargento me quiere condecorar. ¡Wow! Bien, basta ya, marranos. ¿Y ahora qué ponemos? Dibujos animados.